Las sucursales de Liaoning y Zhongnan de la Asociación General de Coreanos en China, en una declaración y una charla del portavoz respectivamente, condenaron a los crueles medios de difusión masiva conservatorios de Surcorea, como Joseon Ilbo, Chungang Ilbo y Daily NK, que se entregan cada día a las provocaciones políticas contra el norte, mediante la invención de rumores brutales, y de esta manera acumulan crímenes nunca perdonables ante la nación.